El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El mito en la música del siglo XX. Con Mariana Villanueva. Bienvenidos a la cuarta entrega de El mito en la música del siglo XX, hoy con el tema El martirio de San Sebastián, de Claude Debussy. Mariana Villanueva, compositora, nos tiene su comentario a continuación. Quizá el primer compositor que inicia con su estética el andamiaje fundamental de la música en el siglo XX es Claudio Debussy. Desde el preludio a la Fiesta de un Fauno de 1894, escuchamos el aroma de una nueva música en la cual el sonido es generador de la obra como un todo vivo, orgánico. Es decir, la obra de Debussy ya no es un discurso musical basado en la dialéctica consonancia-disonancia de la tradición clásica. En su música, más bien, estos dos entes, consonancia y disonancia, son conglomerados que surgen de un continuo sonoro, cuyo orden y justificación se da a través del sonido y de su color como elemento generador y estructural de toda la obra. Al igual que los poetas simbolistas hicieron con la palabra, Debussy otorga un valor autónomo al sonido, a su timbre peculiar y a la expansión de su resonancia. No es de extrañar, pues, el que esta obra se base en un poema de Stéphane Mallarmé, en el cual un fauno se va sumergiendo en la naturaleza hasta convertirse en parte de ella. Esta visión panteísta de fusión permea la obra de Debussy y, expresándose en el flujo sonoro continuo, es fundamento de una actitud profundamente religiosa, identificada con el paganismo antiguo. El título de algunas obras nos lo muestra: El mar, Imágenes, Nocturnos. En esta música, la naturaleza, en sus infinitas variaciones, es la verdadera protagonista. Tendremos el martirio de San Sebastián para este cuarto programa de radio, pero antes disfrutemos del preludio a la Fiesta de un Fauno, la obra con la que inicia el siglo XX en música. El preludio a la Fiesta de un Fauno fue estrenado en París el día 22 de diciembre de 1894 bajo la dirección de Gustave Doré. Ahora vamos a escuchar la grabación de Claudio Abbado al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín de Preludio a la Siesta de un Fauno, solo de flauta a cargo de Manuel Pajud. Música escrita por Claude Debussy. Escuchamos Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abado. Emmanuel Pahud a cargo del solo de flauta. Continuamos ahora con El mito en la música del siglo XX, cuarta entrega, tema El martirio de San Sebastián de Claude Debussy. Adelante, Mariana. El martirio de San Sebastián nace de la colaboración del poeta italiano Gabriel D'Annunzio con la entonces famosa bailarina Ida Rubinstein. Fue D'Annunzio quien propuso a Debussy escribir la música para este espectáculo, en donde poesía, danza y música se entretejen para contar un misterio proveniente ahora de la religión católica. El martirio se escribió y estrenó en 1911. A pesar de contar con muy poco tiempo para hacer esta obra, Debussy aceptó la propuesta. De alguna manera el tema y los integrantes del proyecto le atrajeron. En ese entonces, este compositor ya era conocido y la noticia de su colaboración en un proyecto que presentaría un misterio cristiano causó reacciones encontradas. Se señalaba sobre todo que este compositor no era creyente. Incluso, 6 días antes del estreno, el arzobispo de París recomienda a los católicos, lo cito, abstenerse de asistir a representaciones ofensivas para las conciencias cristianas. Cierro la cita. A raíz de esta prohibición, Debussy declaró en una entrevista: yo me he hecho una religión de la misteriosa naturaleza. No pienso en un hombre revestido de un hábito abacial como alguien que esté más cerca de Dios. Delante de un cielo moribundo, contemplando durante largas horas sus bellezas magníficas e incesantemente renovadas, me oprime una sensación comparable a la religión. Sentir a qué espectáculos turbadores y soberanos convida la naturaleza a sus efímeros y confusos pasajeros es a lo que yo llamo rezar. Y si en la práctica no soy católico o creyente, no he tenido que esforzarme mucho para elevarme a la altura del misticismo que alcanza el drama del poeta. El martirio se organiza de acuerdo a 5 actos o mansiones. Su punto culminante llega hacia el último acto, el ascenso, donde se expresa la resurrección de San Sebastián y su entrada al paraíso. La obra es larga y compleja, quizá por esto mismo no tan conocida. En este espacio decidimos mostrar algunos fragmentos, en especial el ascenso. Para ustedes, las mansiones, también llamadas ventanas, o simplemente los actos segundo, la cámara mágica, y quinto, el paraíso, de El martirio de San Sebastián. Música de Claude Debussy, texto original de Gabriele D'Annunzio. Como el narrador, Fritz Weber. Como el santo Felicia Montealegre, las sopranos Adele Addison y Virginia Babikian, las mezzosopranos Marlina Kleinman y Joanna Simon, la Sociedad de Arte Coral preparada por William Johnson y la Filarmónica de Nueva York. En esta grabación, Leonard Bernstein, además de dirigir, es quien realizó la adaptación al idioma inglés. Second window, the magic chamber. Thank you. Within a vast elliptical vault stands the great bronze double door to the magic chamber, where abide all the secrets of astrology, the planets, the zodiac. Flanking the door are two monstrous idols who hold the keys. To this ultimate stronghold of pagan worship comes Sebastian, burning with his divine mission of destroying all the idols of Rome. He tries to force the door, but in vain. He is transfixed by the sound of a crystalline voice from beyond the magic door. It is the voice of the ancient Greek virgin Erigone, she who sits in the heavens as the constellation Virgo and guards the celestial secrets contained within the magic chamber. For a moment, Sebastian is disarmed by the infinite sweetness of the virgin voice. Whatever you are, listen to me. I demand that you open this door to me. Virgo, Phantom, I charge you, open these portals of sin. I command you, Phantom, open this door, and the King of Glory shall enter here. Help me, brothers. Come, Christians. But Sebastian's followers hesitate. They are not yet strong enough in their new faith. They still confuse Sebastian with Adonis and Jesus with Orpheus. He must have a visible sign. And Sebastian, with all his force, with all his love, with all the fervor of his divine mission, prays for that sign. Oh God, I kneel. I prostrate myself. I offer my hope, my eternal love. For the sake of these souls enslaved in these bodies, on my knees, O God, I pray for a sign. By the blood that stains me, by the tears that wash me, by the marks of the scourge, the thorns, the nails, I beseech you, Lord, let me be answered. Let mine be the blood, mine the tears, mine the nails, let me be gratified. God of love, here is my life. And suddenly a new voice sings from beyond the magic door. No longer the voice of the virgin Erigone, but the voice of another virgin, of the stem of Jesse. Thank you. was the sound of chains falling. And suddenly, oh, suddenly and slowly, the great bronze double doors part, releasing a dazzling radiance in which revolve all the signs, circles, orbs, monsters, and creatures of the zodiacal universe. Sebastian can just begin to see the starry hem of a virgin's robe. Pearly radiance spreads in the sky, spreads, grows brighter, until it seems a meteor is rushing to ignite the earth. The lamentation for Adonis stops. A fearful cry goes up. The gates of paradise stand open to receive Sebastian's soul. The fifth window, paradise! Sul nome. Esta fue la cuarta entrega del mito en la música del siglo XX con la compositora Mariana Villanueva. Los esperamos en la siguiente presentación con el tema Petrushka de Igor Stravinsky. Muchas gracias. El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentaron El mito en la música del siglo XX. Con la coordinación de la doctora Blanca Solares.